íbamos a ver ambas causas, una en contra del intendente y la otra en contra del Seremi y el Ministerio de Desarrollo Social. Y ocurrió que había un ministro integrando que no podía hacerlo porque es el abogado del subsecretario Villa y evidentemente estaba inhabilitado para conocer, y pensaron que iban a tener un ministro a disposición para integrar tribunal, pero lamentablemente nos acaban de comunicar que no va a ser posible y entiendo que la dejaron para el próximo martes como primera causa de la tabla. Y el ministro que nos comentó nos dice que nos asegura que vamos a tener tribunal. Habría que decir que es la quinta vez que tenemos la causa en tabla. O sea, esto ha tenido un lapso de... Yo no diría si más que otras, pero una demora que evidentemente produce cierta ansiedad porque nos gustaría tener una resolución. Y además, ¿qué significa el desplazamiento de los comuneros, de quienes sí, están interesados? A mí me da mucho pesar eso, porque aquí evidentemente yo valoro mucho que ellos me quieran acompañar, pero ellos vienen de zonas rurales, con sacrificio económico y de tiempo. Y nosotros también hemos viajado desde Concepción, entonces, pero no importa, ¿saben? Estamos preparados para seguir en esta lucha, así que vamos a venir el martes y ojalá que nos vaya bien. Tenemos buenos argumentos sustantivos, pensamos que la justicia está de nuestra parte, vamos a ver qué dicen los ministros.